La primera lectura es apasionante y para poder entenderla hay que ir un poco para atrás. Lo que leemos hoy está en el capítulo 17 del Éxodo, es un momento donde Moisés está guiando al pueblo de Israel. Y dos capítulos antes, en el capítulo 15, pasó la prueba más poderosa de la intervención de Dios en la historia de Israel. Pasaron por el Mar Rojo. Lo que parecía imposible, Moisés oró y se abrieron, se abrió un pasadizo, pasaron. Y termina el capítulo 15 que ellos empiezan a alabar, dar gracias porque tienen la certeza que el Dios de Israel está con ellos. Y entonces siguen caminando con esta confianza por el desierto y en un momento empiezan a tener sed. Y entra de vuelta la desconfianza. Dice la palabra de Dios que empiezan a murmurar, ¿estará Dios con nosotros? Y Moisés escucha y le dice al Señor, Señor, mira, se están quejando. Y entonces Dios le dice, bueno, golpea con tu bastón esta roca y va a salir agua. Y ahí brotan agua y el pueblo de Israel bebe. Y acto seguido pasa lo que vemos hoy. Llegan a este lugar y llegan los amalecitas, que era un pueblo guerrero. El pueblo de Israel no tenía chance contra los amalecitas. Y entonces ahí Moisés tiene una luz. Él percibe que en esta batalla hay dos niveles. A Josué lo manda para abajo y le dice, tomá los mejores generales y anda a pelear. Pero yo voy a pelear desde arriba. Y entonces sube y pelea. Y es muy gráfica la imagen. Cuando Moisés tiene los brazos en alto, Israel, la palabra de Dios no dice vence, sino se hace fuerte. Y cuando baja los brazos, Israel se hace más débil. Y entonces como se va cansando pide ayudantes que le tengan los brazos en alto y así le da la victoria. Pasan toda la noche con los brazos en alto y el pueblo de Israel vence. ¿Qué pasó? Un trabajo en equipo. Josué peleó abajo, Moisés peleó arriba. Pero la victoria dependió de Dios. Y esa creo que es la gran luz del Evangelio para hoy. Que existen dos niveles y sobre todo cuando vos tenés que pelear en tu vida, cuando hay una batalla. Hay un nivel que es lo que vos humanamente tenés que hacer y es muy importante. Pero hay un nivel que es el decisivo, que es cuando dejás entrar a Dios en esa realidad. Las lecturas de hoy hablan del poder de la intercesión. Que cuando vos pedís a Dios su ayuda, cuando vos intercedes, se desata el poder de Dios. Porque entra una fuerza que viene de lo alto. Entra el querer de Dios. Como en esa ecuación entra una nueva, diríamos, variable, poderosa, capaz de cambiar esa ecuación. Ese es el poder de la intercesión. Hay una película que me gustó mucho cómo expresa esto, que se llama Cuarto de Guerra. Y expresa esta escena. En un momento es un matrimonio que está en crisis y la mujer va a visitar a una mujer más grande y empieza, la verdad, a quejarse. Le dice, mi marido no me apoya, ha hecho del trabajo su ídolo, no pone atención en nosotros, mi hija no sabe muy bien qué le pasa a su marido. Y entonces empieza como a descargar. Y de repente la escena es muy buena porque esta mujer que tenía fe la mira a los ojos y le dice, ¿hasta cuándo vas a estar quejándote de tu marido? ¿Y cuánto tiempo en el que estamos juntas vamos a empezar a hablarle a Dios de lo que Él puede hacer en la vida de tu marido? Y la mujer lo mira y le dice, pero mira, la verdad que yo siento que él es mi enemigo, mi marido. Hago trato y trato, pero él es mi enemigo. Y la mujer lo mira y le dice, estás equivocada. Estás peleando la batalla incorrecta. Él no es tu enemigo. Y la mujer insiste, pero mira que he tratado de cambiarlo. Hace años que trato de cambiarlo. Y la mujer la mira y le dice, pero ¿quién te dijo que es tu responsabilidad cambiar a tu marido? Tu responsabilidad es ponerte de rodillas, orar por él, amarlo y dejar que Dios sea Dios. Ahora vamos a poner, le dice, nos vamos a poner a rezar y vamos a dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Y vos te vas a correr a un lado. Bueno, y ahí sigue la película, no les cuento cómo termina. Pero se llama Cuarto de Guerra porque ella empieza a pelear desde un lugar nuevo. Para ser realistas, por ahí algunos de ustedes están hace un tiempo intercediendo. Estás peleando y sentís que por ahí se te bajan los brazos. No siempre parecería que se desata visiblemente este poder. La pregunta entonces es, ¿por qué a veces, si vos ya estás intercediendo, Dios no desata su poder? ¿Por qué a veces nos hace esperar? algunas respuestas. Me hice esta pregunta durante esta semana. Algunas preguntas de tratar de intuir, no es ninguna certeza, pero alguna, por lo menos, pista de por qué Dios a veces nos puede hacer esperar. Pienso en primer lugar que a veces Dios nos hace esperar porque cuanto más rezás por una persona, más la querés. Si nosotros rezáramos un día por una persona y enseguida conseguimos, bueno, puede ser bueno. Pero cuando vos empezás a interceder mucho por una persona, cuando vos tenés la certeza que Dios te eligió para interceder por una persona, empezás a quererla más. Hagan la prueba, incluso si sentís distancia con alguien, empezá a interceder todos los días por esa persona y vas a ver el poder. Y veo que en esto hay como un doble efecto. Pensás menos en vos y pensás más en los demás. Creo que hay una gran sabiduría que a veces el Señor nos haga esperar, porque tu corazón empieza a estar más centrado, realmente empezás a pensar más en los demás. Una segunda razón que descubrí es que a veces el Señor nos espera, no te da enseguida la victoria, porque quiere que descubras quién es el primer interesado. Trataba de imaginarme cómo se origina una petición y pienso que básicamente es esto. Estás en tu vida y de repente ves una necesidad y empezás a pedir, decir, mira, Señor, te quiero pedir por esto. Y parecería que vos le estás informando a Dios, que le estás haciendo enterarse, como diciendo, seguro se te escapó, mira, te cuento, está este problema, está este desafío, poné tu atención. Como si vos le estuvieses informando a Él. Pero es al revés. Cuanto vos más intercedes, hay un momento que te das cuenta que el primer interesado es Él, que Él lo quiere más que vos. Que Él quiere la paz en tu familia más que vos. Que Él quiere cortar esa cadena más que vos. Que Él quiere levantar a esa persona más que vos. Y entonces eso te da mucha confianza. Porque en el fondo no sos vos tratando de convencerlo a Dios, sino que vos entrás en el querer de Dios. Señor, esto es lo que vos querés. Y a veces eso se da con la constancia. Necesitamos como un tiempo para percibir esto. Y en tercer lugar, a veces yo percibo que el Señor nos espera en la oración, nos hace interceder con constancia para hacernos más esenciales. No sé si les pasa, pero a veces somos como francotiradores, queremos algo muy específico para una persona. Te pido que, no sé, en 3 días le vaya bien esta entrevista, que consiga este trabajo. A mí me pasa, por ejemplo, que tal persona vaya a este retiro. Y a veces perseverar en la oración te hace ser más esencial. Porque por ahí no es eso lo mejor para esa persona. Por ahí está la libertad de la persona que es libre de decidir o no. Pero perseverar en la oración te hace más esencial. Y decir, Señor, en el fondo pido tu bendición sobre esta persona. Pido que extiendas tu mano, que derrames tu bendición. O por ejemplo, si tenés una cruz en tu familia. Bueno, por ahí llega un momento que le decís, Señor, si esta cruz vino para quedarse, danos humildad para poder cargarla. Que nos haga crecer en la fe, que nos una más como familia, te hace ser más esencial. O una persona que está lejos de Dios en tu familia, le decís, Señor, que un día llegue al cielo, que un día finalmente pueda estar con vos. Te simplifica de algún modo el pedido. Pero dicho lo cual, les doy un consejo para desatar el poder de intercesión en esta semana. Si no estás intercediendo, vamos por lo primero, empezá a pedir esta semana. Pero si ya estás pidiendo, no alcanza solamente con pedir. La palabra de Dios dice que hay que interceder con audacia. Ese es el gran consejo, que en esta semana te acerques a tu Dios con audacia. Yo me doy cuenta que a veces hay un modo de rezar lleno de condicionales. Señor, si vos querés, si te parece bien, si no es mucho pedir, si te parece que mi familia no necesita, ¿podrás darnos un poco de paz? Esa oración va al muere. No, tiene que ser con condicionales. Hoy Jesús en el Evangelio usa un verbo que es muy fuerte, habla de clamar, los elegidos que claman día y noche. Y la palabra reclamar tiene la misma raíz. Un hombre de fe, una mujer de Dios, ora con audacia. Reclamás lo que Dios quiere darte. Señor, mi familia te pertenece. Yo voy a interceder para que derrames tu bendición, porque vos la querés más que yo. Llega un momento donde tenés la autoridad delante de Dios, porque además entendés que Él te eligió desde siempre para interceder por esa situación, o porque te permitió verla, o porque es alguien cerca que vos amás. Tomás conciencia que Él te eligió y entonces clamás, orás con autoridad, con confianza. Hay algo de algún modo como de forcejeo en esta oración. ¿Y saben lo que descubrí? Que a Dios le gusta que forcejees con Él. ¿Saben por qué? Porque es un deporte de contacto. Cuando vos haces lucha libre, cuando te agarrás con alguien, estás cerca. Dios valora que lo agarres y pelees y le digas: Señor, no me voy a levantar hasta que descienda tu paz, por lo menos sobre mí, me des luz sobre esta situación. Es mucho preferible el contacto que cierta apatía, cierta indiferencia. Pensando en el Día de la Madre, ¿qué mujer ha captado esta verdad? Enseguida pensé en la Virgen. Nadie creyó tanto en la intercesión como la Virgen María. Siempre estuvo intercediendo. Y el momento más difícil, cuando Jesús estiró los brazos en la cruz, yo estoy seguro que aún en el dolor de una madre ya estaba con los brazos en alto, como Moisés, estaba intercediendo. Porque ella no le pidió, seguro en su oración, que no sufra, le pidió que triunfe. Y la fe de ella le permitió no solamente ver la resurrección, no solamente la ascensión, sino un día subió y ahora está para siempre con él, madre y hijo. Para ustedes, madres, la primera misión es que tus hijos lleguen al cielo. Por eso los animo a todos, entrá en esta semana en este segundo nivel. Tenés que pelear humanamente, pero abrite a este segundo nivel, levantá los brazos y vas a ver el poder de Dios.